La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. ¿Qué es un sistema fotovoltaico? Los sistemas fotovoltaicos son plantas generadoras de electricidad que sirven para generar energía eléctrica por medio de la radiación proveniente del sol. Están compuestos de varios elementos dependiendo del tipo de sistema. Sin embargo, todos los sistemas fotovoltaicos tienen en común que requieren de módulos fotovoltaicos para convertir la radiación del sol en energía eléctrica. El informe de Energética desde Bolivia. Energética, energía para el desarrollo. Presenta. El sistema fotovoltaico. Funcionamiento y cuidados. ¿Qué es el sistema fotovoltaico? El sistema fotovoltaico, conocido como panel solar, es una forma de generar energía eléctrica cuya fuente es la luz del sol, es decir, convierte la luz del sol directamente en electricidad, la que se almacena en una batería para utilizarla cuando la necesitemos. Se llama sistema porque está compuesto de varios equipos para que pueda funcionar bien. ¿Qué partes componen el sistema fotovoltaico? Conozcamos los elementos que componen nuestro sistema fotovoltaico: panel solar, regulador de carga, batería, conversor de voltaje, cables, tomas y lámparas. ¿Para qué sirve? Sirve para dar luz a tu casa y energía eléctrica o corriente para tu radio o lector de CD, para cargar tu celular, hacer funcionar un televisor pequeño y otros aparatos que necesitan poca corriente. ¿Cómo funciona el sistema fotovoltaico? Primero tenemos al panel solar. Este recibe la luz del sol en sus celdas y las transforma en energía eléctrica. Esta energía es transportada a través de los cables que van desde el panel hasta la batería, pasando por el regulador de carga. El regulador controla la corriente que llega a la batería. Mediante sus luces indicadoras, nos permite saber si la batería está cargada o descargada. El regulador protege a la batería de posibles cortocircuitos, sobrecargas y sobredescargas. Sin este aparato, el sistema no puede funcionar y nos ayuda a que nuestra batería nos dure más tiempo. La batería es el depósito donde se guarda la energía eléctrica que llega del panel solar. Para poder usar la energía de la batería, esta tiene que pasar nuevamente por el regulador de carga y de ahí se pueden conectar directamente las lámparas, celulares y otros aparatos. Pero para usar radios pequeñas que funcionan a pilas, la energía tiene que pasar por el conversor de voltaje. El conversor de voltaje sirve para controlar el voltaje que necesitamos. Con este aparato, podemos utilizar radios de 2, 4 o 6 pilas. Para los pequeños aparatos que utilizan 12 voltios, tenemos tomas directas. También para cargar nuestro celular, se tiene una toma especial para cargador que ha instalado el técnico de Energética. Finalmente, tenemos las lámparas. Estas no son como los focos normales que hay en las tiendas. Son especiales porque consumen poca energía y duran varios años. Estas solo funcionan con la conexión de nuestros paneles solares. Como has visto, el sistema fotovoltaico está compuesto por varios elementos que son importantes y especiales, y con los cuales hay que tener mucho cuidado. A continuación, conozcamos a detalle cada uno de estos aparatos y cómo debemos cuidarlos. Panel solar. El panel solar es el aparato más importante del sistema. Es una placa que tiene un conjunto de células fotovoltaicas que convierten la luz del sol en energía eléctrica y la transmiten a través de cables a una batería para que se almacene. El técnico de Energética ha colocado el panel mirando al norte para que no le dé sombra en todo el día y durante todo el año. En algunos lugares,

lo que ha sido un punto de discusiones con los ejecutivos de los medios, tales como Philippe Duman, director general de Viacom. Nielsen presentará un nuevo sistema de mediciones en 2016 que busca incluir audiencias en servicios y dispositivos alternativos. Entre las pocas redes que consiguieron captar mayores audiencias en horario estelar estuvieron Fox News y CNN. Ambas se beneficiaron este año del efecto Donald Trump, puesto que los debates para la elección primaria de los candidatos del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos marcaron récords de rating para programas no deportivos por cable. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. Gracias por preferirnos. A continuación, breves de telecomunicaciones con Miguel Ángel Reyes Gordillo desde México. En esta ocasión, Miguel Ángel nos cuenta. En breves de telecomunicaciones. En México, Radio Nicolaita, XESV 1370 AM y XHSV 104.3 FM está celebrando este mes de mayo 40 años al aire. Ubicada en Ciudad Universitaria en Morelia, dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la emisora inició transmisiones el 8 de mayo de 1976, cuando era rector de la universidad el Dr. Melchor Díaz Rubio y el presidente de la República era don Luis Echeverría, quien autorizó la frecuencia. Está usted sintonizando XESB 1370 de amplitud modulada, XHSB 104.3 de frecuencia modulada y por internet en radionicolaita.umich.mx. Radio Nicolaita, 40 años divulgando la cultura. Como dato curioso, su cabina de audio y el área administrativa están enclavadas en lo que fue la torre de control de un aeropuerto. Radio Nicolaita se ubica dentro de las primeras 5 radiodifusoras universitarias del país con mayor potencia de transmisión, motivo por el cual fue reconocida durante la reunión extraordinaria del Sistema Nacional de Productoras y Radiodifusoras de Instituciones de Educación Superior. Algunos programas emblemáticos que aún se conservan son Añoranzas Musicales, Hecho en México y Opus 70. Les comparto un fragmento de su programación. Desde la butaca. Escucha todos los miércoles a partir de las 18 horas desde la butaca. La plática sobre el séptimo arte. Vladimir Escalante y Gerardo Valencia te invitan para que sintonices el Cuadrante Cultural Universitario el miércoles. 6 de la tarde, aquí en Radio Nicolaita. Desde la butaca. Gracias por la información a nuestro colaborador Miguel Ángel Reyes Gordillo. Comunicándose se entiende la gente. Comunicándose progresan los pueblos. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. La Suprema Corte de Justicia uruguaya consideró inconstitucionales 4 artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El informe desde Uruguay, a cargo de Rubén Walter Suárez. Gracias, Dino. La conocida como Ley de Medios, tiene 202 artículos, de los cuales 131 han sido impugnados por diferentes empresas, como la filial uruguaya de la compañía española Telefónica, medios de comunicación y hasta el opositor Partido Independiente, aunque el fallo de la Suprema Corte de Justicia de este martes es por el recurso presentado por la firma DirecTV. Los artículos declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia son el 39, 55, 60 y el 98. El artículo 39 hace referencia a los eventos de interés general, los cuales deberán emitirse en abierto y regula, por ejemplo, la transmisión televisiva de los partidos de la selección uruguaya de fútbol o de baloncesto. El Poder Ejecutivo excepcionalmente podrá

de larga distancia internacional se han desplomado 77%, según cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones chilena. Los operadores aseguran que este fenómeno se debe a los servicios por Internet como Skype o WhatsApp. La empresa que ganó y desplegó la red dorsal nacional de fibra óptica, Azteca Comunicaciones Perú, firmó su primer contrato con Viettel Perú para el transporte de señales de comunicación, informó el Ministerio de Transportes y de Comunicaciones de Perú. El operador móvil Personal Paraguay amplió su cobertura 4G a más de 50 localidades a pesar de su disputa legal con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. El primer trimestre de 2016, 333.000 usuarios de telefonía fija y 740.000 de telefonía móvil en Brasil se cambiaron de operador por medio de la portabilidad numérica, según datos de la Entidad Administradora de Portabilidad Numérica y la Asociación Brasileña de Recursos en Telecomunicaciones. En Perú, al menos 17.5 millones de peruanos tendrán acceso a Internet para el cierre de 2016, lo que significa que representarán 57.1% de la población, 5 puntos más que la cifra de finales de 2015, según pronostica la consultora Comscore. Tras el terremoto que azotó Ecuador, la estatal venezolana de telecomunicaciones CanTV y MobileNet habilitaron llamadas gratuitas a líneas fijas y móviles. También AT&T, T-Mobile, Sprint y Skype ofrecen llamadas y mensajes gratis de Estados Unidos a Ecuador. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos a todos los oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista español Manuel Méndez. Empezamos con la India, 5.005 kHz A y R desde Tiruvananthapuram, captación de 17.32 a 17.35 UTC del día 9 de abril, en idioma inglés y noticias. El India Radio desde Tiruvananthapuram, con un SIMPO de 14321. Guatemala, 4.055 kHz, Radio Verdad desde Chiquimula, captación de 0547 a 0601 UTC del día 9 de abril, con canciones religiosas en inglés. Comentarios. Identificación en español. Transmite la Estación Cultural Evangélica Radio Verdad de Chiquimula, Guatemala, con un SIMPO de 14321. Somalia, en 7120 kHz, Radio Hargeisa desde Hargeisa, captación de 1803 a 1820 UTC del día 8 de abril, con comentarios en vernáculo y canciones del este de África, con un SIMPO de 24322. Y Sudán, 7205 kHz, Sudán Radio, desde Al-Attihad, captación de 1912 a 1922 UTC del día 9 de abril, con comentarios en árabe, y a las 1922 eclipsada por Voice of Iran en italiano, con un SIMPO de 23322. La recepción de estas radios fueron hechas por el diexista español Manuel Méndez utilizando los receptores Grundig Satellite 500 y el Sony ICF SW7600G conectados a una antena aérea de cable de 8 metros de longitud. Gracias, Dino, por esta oportunidad. Saludos cordiales desde México. Soy Luis Gerardo Loyola, Frecuencia al Día. La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ACIET, advierte a Ecuador que incrementar impuestos a telefonía fija y móvil tendría a mediano plazo consecuencias graves en el desarrollo de su economía. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. A través de un comunicado, las empresas de telecomunicaciones, ACIET, manifestaron su preocupación por la propuesta de implementar el impuesto de consumos especiales, ICE, con una tarifa de 15% en los servicios de telefonía móvil y fija. Señaló que, de mantenerse a mediano plazo, podría suponer un efecto contrario al de la meta recaudatoria como consecuencia de una menor actividad económica. La asociación señaló que las pequeñas y medianas empresas, que en buena medida mueven la economía del país, se verían gravemente afectadas por la disminución en la adopción de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. La asociación señaló que el análisis económico demuestra que el uso de las TIC supone ya el 4.3% del PIB de América Latina, generando más de 900.000 empleos al año en la región. En el caso de Ecuador, representa 4.55% del PIB y la creación de más de 17.000 empleos al año. Con estos datos, la ACIET insiste en que los nuevos impuestos a la telefonía tendrían un impacto negativo en el desarrollo de la economía local del país. El aumento de precios podría representar una gran barrera de acceso a los servicios para los pequeños empresarios, lo que se traduciría en una pérdida de competitividad y mayores costos. La ACIET señala que Ecuador ya tiene una experiencia sobre el beneficio que las TIC traen a la economía local. En 2008, la eliminación del impuesto a los consumos especiales sobre las telecomunicaciones se tradujo en un notable crecimiento en la penetración de la telefonía móvil, pasando de 70% en 2007 a más de 110% en 2012. Según información del diario local Universo, el impuesto a los consumos especiales ICE para la telefonía fija y móvil que el gobierno busca revivir en el proyecto de ley orgánica para el equilibrio de las finanzas públicas representa el 64,48% de todo lo que se espera recaudar con los cambios tributarios. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día nos vamos ahora hasta Perú, tierra de los Incas, para presentar el informe Chasqui de X, elaborado por Pedro F. Arrunategui. En esta ocasión, destacamos las siguientes captaciones. En 4774.90 de este Perú, Radio Tarma, Tarma, Junín, captada el día 29 de abril entre 0010 a 0040 horas UTC, con un SIMPO de 44444. La escuchamos. Un mismo programa en tres frecuencias de cobertura nacional con tecnología profesional al servicio de lo nuestro, lo peruano, lo tarmeño, en ondas media, corta y frecuencia modulada estéreo. Radio Tarma, me gusta más. En 5024.92 kHz, desde Perú, Radio Quillabamba, desde Quillabamba en Cusco, captada el día 5 de mayo entre 11:30 a 12:12 horas UTC, con un SIMPO de 44444. Radio Quillabamba. Quinta frecuencia, PSM 91.1, onda media 1210 y onda corta 5025 kHz. Se mandaré más Caribanqui como América y mediante internet nuestra pipa y mainat radio quillabamba.com. Ahora bajaré que mañana que bajaré que mañana que al 28-10-02 o al RPM numeral 966-97-73-48 radio Quillabamba. La recepción de estas emisoras de radio fueron realizadas por el diexista Pedro F. Arrunategui en Perú, con los receptores Icon R72 y ELAC FDM S1 conectados a una antena de hilo largo de 12 metros de longitud. Muchísimas gracias. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.